nada más que hermosos ojos. ¿Cómo no voy a quererte si eres más de lo que un día le pedí a la suerte? Si por fuera se me nota, imagínate por dentro. Una vida no me alcanza para explicar y decirte lo que siento. Bendito el día en que nos conocimos y en el momento supimos que lo nuestro era especial. Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar. Ha sido la mejor de las ideas presentarnos cuando más necesitábamos amor. Me gusta escuchar de tu boquita, esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón. Siempre voy a estar para ti, mi amor. A pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección. Y ahí te va, chiquitita, Daniel Valenzuela. Que si no. Bendito el día en que nos conocimos y en el momento supimos que lo nuestro era especial. Siento que no me hace falta nada, contigo lo tengo todo y aquí es donde quiero estar. Ha sido la mejor de las ideas presentarnos cuando más necesitábamos amor. Me gusta escuchar de tu boquita, esas cosas tan bonitas le hacen bien al corazón. Siempre voy a estar para ti, mi amor. Y a pesar que esto fue inesperado, salió a la perfección.